El purgatorio. Entre el cielo y el infierno. Entre la calle y el aire. Historias del palo. Ahora, que parece que todo está dicho, que parece que todo fue hecho. Ahora, que parece que nunca existió la carpa blanca, que nunca existió Fuente Alba, que los lápices nunca dejaron de escribir. Ahora que nos dicen que están locas, que fueron 6.000, que Chicolás solo es un viejo senil. Ahora que nos dicen que siempre votamos, que siempre trabajamos, que solo estamos en nuestros días. Ahora que dicen que nos angustia la independencia, que dicen que las Malvinas no son nuestras, que las tierras no nos pertenecen. Ahora que lo llaman diversidad cultural, que convocan a respetar la propiedad privada, que es más importante que el acceso al hábitat, que las campañas del desierto solo mata la ignorancia. Ahora que nos dicen que Estados Unidos solo quiere darnos plata, que McDonald's solo quiere darnos trabajo, que el FMI solo quiere regularnos. Ahora que si te despiden es porque sos ñoqui, si no laburás es porque querés. Y si te matan, es porque te entregás. Ahora, compañeros, es momento de recordar que los derechos nunca nos los regalaron. Que los derechos no se mendigan. Los derechos se conquistan. Y por eso, desde ahora y hasta que nos devuelvan todo lo que es nuestro, el purgatorio convoca a paro y movilización. La locura es el único nombre posible para el ejercicio de transgredir los límites de lo aceptado, destrozar los moldes, aprender algo sobre el bien y mucho sobre el mal. Entonces los locos tal vez no seamos otra cosa que sabios cansados de las vergüenzas del mundo. Que hemos tomado la inteligente decisión de entregarnos a los dominios de la locura. Bienaventurados sean los que atrévanse a penetrar sin brújula ni timón en el vasto océano de el purgatorio. Compañeras y compañeros, muy buenas noches, bienvenidos al Purgatorio. Bienvenidos al Purgatorio, Gonzalo Sebien nos acompaña. Mauro Salinas es la voz que escuchaban recién. La señorita que ha pasado invitándonos al paro y la movilización, o convocándonos, era Juliana Moreno. Y también vamos a tener la participación especial de Agustina Gallardo y Luciano Montefinale. Todo esto comandado por los dedos mágicos de nuestra operadora Tamara Gocci. Y hoy un tema no menor, que está vinculado a lo que fue ayer, el miércoles negro, que inundó las calles de paraguas y de lluvia, pero además de un grito desaforado de las mujeres que piden que por favor no las maten más. Algo que por eso nosotros hemos elegido hoy, hacer este homenaje, si se quiere un poco, a lo que son los paros y las movilizaciones, movilizaciones masivas de gran cantidad de gente que buscan reclamar un derecho que no se está cumpliendo. Y como enumeraba en nuestra editorial también, Juliana, creemos que también no es solamente el caso de los femicidios los que nos lleva a hacer paros, sino que hay también un montón de cosas atrás que también están pasando. Sí, de cosas que se lograron beneficios, que se lograron y necesidades que fueron cubiertas gracias a la lucha y a la movilización de un montón de gente reclamando eso que debería ser y que hoy es. Claro. Algo como... Para mí, vos sabés que el paro es como una revalorización de la mano de obra. Como... A ver, ¿cómo te lo explico? Ir al frente o ir a la calle a reclamar eso que... Claro. Algo que vos pensaste que debería ser así, porque vos lo estás sufriendo en carne propia y no otro, que es el que discute o ve con malos ojos, que ocupe en una calle protestando. Claro. Y en realidad lo que hace el paro es revalorizar el trabajo, es demostrar que sin la mano de obra en realidad no se puede llegar a producir. Entonces, en ese sentido, es una revalorización como subjetiva que tienen los trabajadores también al poder parar. Es como es una demostración de la fuerza de su trabajo. Sí, porque por ahí los que terminan reclamando y buscando la ampliación de sus derechos son los que menos derechos tienen, justamente. Claro. Por eso, hoy el purgatorio va a ser una movilización para que la gente se movilice. Así que los invitamos a movilizar. A movilizar. Ahora, a través de los oídos. Yo paro en contra del sistema policial, que sobrepoblaciona las calles de nuevos oficiales sin entrenamiento y que abusan de su autoridad. Paro por todas las víctimas de gatillo fácil y violencia institucional. El Purgatorio. Un programa hecho con muchos cojones, joder. Si bien estamos en paro, vamos a seguir con el programa, no vamos a detenernos ahí. Claro, porque lo hacemos para... para que vos te levantes, claro, y empieces a reclamar por lo tuyo. Gracias, Mauro, por terminarme la frase, que yo estoy... vengo como con la frase a la pita, se me está quedando. Me gusta porque vos como que las tenés en la punta de la lengua y yo te las arranco por, claro, ahí. Claro. Bueno, es lo que deberíamos hacer. Claro, eso era lo que quería decir. Para eso estamos los dos y no es uno solo. Pero no somos dos. Somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Pero ahora somos tres en el estudio porque está nuestra compañera Agustina Gallardo. O dos y medio, o por ahí. ¿Qué tal? No sé por quién lo decís. No, no, por mí. Ah. No me gustó eso, igual que te sientas menos. No, no. Aparte sos más alta que nosotros y todo. La mía. Por muchos centímetros. Hoy también paro y movilización. ¿Qué encontraste en la literatura para traernos? En mi biblioteca, ajá, encontré un cuento de Bustos Domecq o Borges y Bioy Casares. ¿Por qué? Escribían juntos, usaban ese seudónimo. ¿Cómo es? Bustos Domecq. Bustos Domecq. ¿Cómo Domecq? ¿Cómo es? Domecq termina con C y con Q. Ah, mira. Con Q. No le podemos preguntar a ellos por qué pusieron así. Así que. Para mí ese Domecq tiene un estilo medio francés, medio afrancesado. Sí, ¿no? Bueno, tiene un poco de relación con lo que yo quería decir. Porque el cuento que elegí, que se llama La fiesta del monstruo, es un cuento que escriben los dos juntos y que tiene como algunos problemas o algunas cosas que me molestan un poco en este cuento. Se publica en el cerca del 50, después del 55, pero ellos lo fechan antes igualmente, y es de cuando se moviliza la masa trabajadora y va a buscar a Perón. Y lo cuenta alguien que fue a esa movilización, a una movilización que además es una de las más importantes de nuestra historia en cuanto a lo que significó socialmente, políticamente, históricamente. Sí, un líder de masas como Perón. Tal cual. Entonces, es el cuento, digamos, lo que cuenta es eso. Y lo que el problema es que expone la concepción de la barbarie que tiene Borges. El problema es que él toma la voz de un personaje, pero no la respeta. Digamos, cuando uno escribe un cuento en primera persona, se pone en un lugar, en un personaje, y cuenta desde esa subjetividad, desde ese lugar. Uno deja de ser la persona que es porque hay un narrador, un artificio ficcional en el medio para crear otra persona. Y desde ahí se cuenta. En este caso, es la voz de un de un trabajador que va a la plaza y viene y le cuenta a su mujer lo que fue, las cosas que pasaron. El problema es que Borges estaba muy lejos de tener esa concepción de la política, de los derechos de los trabajadores. Digamos, Borges es conocido como antiperonista. A ver si entiendo. Entonces, la analogía que hace Borges sobre este personaje al que le da voz es como si yo, no sé, hiciera un cuento de Mirtha Legrand yendo a comer un chori a la Costanera, por ejemplo. Algo así, como que... O sea, sí. Yo lo que intento decir es que no correspondo para nada el pensamiento que puede llegar a tener Mirtha Legrand y que puede banalizar ese hecho. Sí, o Mirtha Legrand sentada en su mesa almorzando con una concepción justa de los derechos de los trabajadores y los oprimidos. Digamos, claro. Todo lo contrario a lo que es. Claro. Eso sería como el cuento. Es como que cuando llega el trabajador hace toda una crítica a lo que fue la movilización, ¿así? No, él dice, fue una jornada pacífica. Le cuenta a los avatares de la jornada de los que van a la plaza a escuchar el discurso del monstruo, nombre que en el cuento se le da a Perón. Y empieza diciendo, te prevengo, Nelly, que fue una jornada cívica en forma. Y el problema es ese, es que no usa ni las palabras, ni la forma de expresarse. Claro. Es totalmente ajeno, impuesto. Y se nota el artificio ese que hay en el medio. Borges no puede dejar de ser antiperonista y narra un cuento antiperonista sobre una jornada que no lo fue así, no fue de esa forma, no significó lo que él cuenta. Resignifica el hecho. Sí. No puede dejar de ser quien es para convertirse en el personaje que debería ser. Y es una gran falencia. Uno lo lee y siente que le están mostrando papelitos de colores, que le están engañando, que claro. le están mintiendo, que están tomando una voz que no existe y la están mostrando como real. Porque si Borges lo quisiera fuese una parodia, que es como, digamos, trata de presentarse, sería otra cosa. Pero nosotros sabemos quién es él y de dónde escribe. Entonces se vuelve un cuento falso, un cuento acartonado. Esa es como una de las palabras que me gustan. Como que es todo duro así y si los tocas apenas se temblequea y se cae y se rompe y se moja con la lluvia y con el barro y con la mierda que hubo y en las calles que recorrieron hasta la plaza de Mayo. Sí, muy evidente por ahí el punto de vista errado que toma Borges para narrar. Sí, no puede, es como no hay forma de que se convierta en el que pretende ser. Pero como decía el narrador recién, te prevengo que fue una jornada cívica en forma. ¿Y lo que relatan fue una jornada cívica en forma o fue como el 17 de octubre o también hay una ficcionalización de hay un de poco una ficcionalización el paro, ponerle, cuenta la movilización. En esta otra idea que nos atraviesa como argentinos también, o que nos tratan de hacer atravesar como argentinos y pensarnos desde ahí, que es la civilización contra la barbarie y que llena cada concepto, él pinta la barbarie como él la concibe, algo que no fue tampoco una todo perfecto, todo pulcro, porque tampoco sería la realidad, pero él le da un tinte bárbaro. Pero como su pensamiento de barbaridad. Por ejemplo, digamos, hay traiciones, hay torpezas importantes como equivocaciones de ruta o de que se chocan o de que se roban las ruedas de los camiones. Claro. Es también, se lee también como una reescritura del Matadero de Echeverría. Matan a un judío en el cuento de Bustos Domecq. Hay como una reversión ahí. Eso también le da cierta revestimiento literario, podría decirse, porque El Matadero es como una de las novelas más importantes en la literatura argentina. Entonces, al ser como una reescritura de eso, como que dice, bueno, no, pero se interpreta como... Pero en realidad hay otra cosa en el fondo. Se está poniendo en juego un concepto de barbarie que es totalmente impuesto. ¿Se entiende? Más o menos. Yo vengo entendiendo. Ni lo que estoy movilizando acá en contra. Sí, porque también es como una forma, yo como lo veía, era como una forma también de desvalorizar las movilizaciones, así, ¿no? El cuento como de ponerla en ese lugar de barbarie es como en realidad sacarle el peso del significado de una movilización. Voy a hacer una cosa, voy a leer un fragmento al azar y se va a dar cuenta en dos oraciones, tres oraciones, algo de lo que quiero decir. Mientras formábamos en la cola, pugnamos por decirnos al Besre que una vez en posesión del arma de fuego nos daríamos traslado a Berazategui, aunque a cada uno lo portara el otro a babucha, y allí, luego de empastarnos el bajo vientre con escarola, en base al producido de las armas, sacaríamos, ante el asombro general del empleado de turno, dos boletos de vuelta para Tolosa. Que había hecho un posgrado de Harvard, ¿eh? Hay que leerlo con primero con un diccionario, pero no del lunfardo o de tiempo de hablar de la época. Cada época tiene su ritmo de las palabras, su forma de hablar, su modalización. Y Borges lo quiere recrear, pero ahí es también donde falla, porque cualquiera que lea esto no, hoy, jamás lo podría haber dicho un argentino, cual. Jamás. Pero es tal cual, o sea, apenas lees, esto nunca se puede haber dicho en la historia de la humanidad, menos acá, menos ese día. Y menos en los sectores que conforman esa movilización, que es por ahí lo que quiere demonizar. Tal cual, entonces es como ahí que me mató esa como de Alberre. Y nos llevaríamos a babuchas, ¿verdad? Una palabra aprendiste en un fardo, ¿no? Primero porque está hablando de algo que no conoce. ¿Te imaginas a Borges preguntándole, ponerle a su mucama? Decime una palabra. No, que a usa. Su mamá. Mamá. A ver, no es que la escritura, la ficción, tenga que apegarse a cómo hablamos en la realidad. No es que la ficción tenga que ser 100% verosímil. Pero cuando se plantea como un verosímil, como es este caso, digamos, un cuento cuando empieza ya te marca unas reglas, un campo de juego con sus límites y con su libertad. Él plantea unas reglas que no las cumple y ahí es donde no solamente se le nota su ideología política, su gorilismo, se le nota también que eso lo pone por arriba de la importancia de la ficción, porque una ficción también es importante, porque aunque no va a ser lo que te dé el aumento, la apertura de paritarias, el boleto educativo, aunque sea lo que no te hagan, que te hagan menos libre o más viva, es también lo que habilita a pensar de cierta época, si se dan ciertas posibilidades. Hay que hacer que no, hay que leer la ficción también marcándole estas cosas. Porque no va a cambiar nada, pero pone en juego ciertos elementos. Y acá esto no se lo perdono. Entonces, por eso hoy movilizo. Hoy le hacemos paro a Borges en el purgatorio. Muchas gracias, Agustina. Seguimos. Durante una parte del día se abrió un paréntesis. En ese paréntesis, muchas mujeres dejaron de hacer lo que habitualmente hacen. En sus oficinas, dando clases, en casa, tal vez quedaron los platos por un rato sin lavar. ¡Oh, no, mi pene! ¡Ah! La tensión que crea la disonancia, pide psicológicamente su resolución. Radionauta, sonido disonante. En Revista La Pulseada de Octubre, en La Plata hay unos 100 centros culturales autogestivos donde circulan 8.000 personas por semana. Sin embargo, sus talleres, espacios productivos y puestos laborales están en riesgo. Denuncian una ola de clausuras y buscan subsistir. Además, justicia xenófoba contra una trans, Carlos del Frade y los riesgos de la guerra contra el narcotráfico. La pasión por las aves del investigador Samuel Narosky. Bosque Profundo, el documental Departamental de Gimnasia y Esgrima La Plata, Guillermo Cavia, el escritor del pueblo de Hinojo y mucho más. Revista La Pulseada, encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516, www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Herrería Miguel Arcángel Rosignia. Herrería artística y de obra. Presupuestos sin cargo. Acércate de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde. Estamos en el Olga Vázquez 60, entre 10 y 11. Facebook, Herrería Miguel A. Rosignia. Trabajamos desde la autogestión. Trabajamos sin patrón. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. En Radionauta está sucediendo el purgatorio. Pararon las mujeres y las puertas de las escuelas quedaron vacías. Los niños y las niñas no supieron volver a casa. Los platos quedaban con restos de comida de la noche anterior, las hornallas apagadas, cientos de miles de hombres con sus camisas arrugadas, los cuerpos de los ancianos y de las ancianas sucios y escarados. No tuvieron quienes los bañen, quienes los cure. Se produjo un silencio tal que solo algunos pudieron oír el sana, sana colita de rana. Pero los que entienden de esto, aseguramos que no fue lo mismo. Las plazas se llenaron de hamacas y movimientos, inertes los sube y baja. Los panes quedaron enteros en sus canastos, sin manteca ni dulce que los acompañe. Las tizas dejaron de escribir. Nadie recordó la fecha de cumpleaños. Las pesadillas no tuvieron eco en ningún abrazo. Las sillas en las fábricas quedaron vacías. Ese día no hubo ropa limpia para nadie. Y nadie encontró el par de medias nuevo. Los mostradores de los negocios de los barrios no tuvieron quien despache. Los comedores en los barrios no tuvieron nada calentito para ofrecer. Nadie amasó torta frita. Y nadie organizó la cena de esa noche. Un día, las mujeres salieron a la calle, cansadas de vivir atemorizadas, hartas de callar. Un día, las mujeres pararon y gritaron al unísono: ¡vivas nos queremos! Y el mundo no dejó de girar. Pero a partir de ese día, comenzó a girar distinto. Yo marcho por todo lo que está cambiando, que creo que es bastante. Y está re bueno, por todas las mujeres y por todas las mujeres que se están dando cuenta y que están logrando salir de la situación de violencia. Yo marcho por la igualdad. Yo me paro en contra de la represión policial e institucional. Yo paro para visibilizar. Ayer, para visibilizar que nos están matando, para visibilizar la violencia machista y para romper con eso de que son problemas de parejas y que tienen que quedar en casa. En las calles se demostró. Yo marcho por la revolución de todas las mujeres. Yo marcho para que no haya ninguna mujer más muerta. Yo paro para que se declare la emergencia en violencia de género en todo el territorio nacional y que el Estado destine recursos para la erradicación de la violencia de género. Bueno, yo marcho por el aborto. Yo marcho porque no mordí la manzana. Nosotras ya paramos. Ahora para vos. La luz y la oscuridad, lo blanco y lo negro, bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, los ángeles y los demonios, la vida y la muerte. Seguimos luchando desde el purgatorio, incitando a la movilización. Nunca mejor dicho luchando, porque estamos también acompañados de Luchando Montefinale. Corte de ruta y asamblea, los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Mirá, esa es la presentación que necesitaba la columna. Si hay un tipo que admiro por su conocimiento en música, es el a quien tengo aquí al lado, Gonzalo Seguel. Sabe el tipo de todo un poco, lo he escuchado hablar de varias bandas que viste y uno hizo, fue que googlear. Y me adjudico la responsabilidad de haberle hecho conocer a las manos de Filippi. No me podés decir que no, Gonzalo. La verdad que sí, te lo agradezco. Siempre voy a estar agradecido. No hay porque por qué. Yo pensaba que era una... No sé, pensaba que era una canción de una marcha primero o algo así. Pero muy bueno. Milanesas napolitanas y puré de por medio en un invierno de allá de hace varios años. Sí, mirá. Mirá, y no me invitaron. No habías nacido vos, Mauro, todavía. No, creo que habrá sido poner un marzo de 2014. Aprox. Sí. Sí, sí, estaba fresco. Bueno. Pero mirá qué buen tema. Y encima eso es muy... Me dijo, este tema no puede faltar en el purgatorio. Y me puso... Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Corte de ruta y asamblea. Las manos de Filippi. Bueno, hablando de las manos de Filippi, hacemos un pequeño comentario al margen, nada que ver con la columna, que bueno, el que nos trae a colación, una cosa lleva a la otra, el cantante de las manos de Filippi, el Cabra, es militante del Partido Obrero, y bueno, eso nos une mentalmente, si se quiere, con el asesinato de Mariano Ferreira, que hoy se están cumpliendo 6 años, bueno, militante del PO también, y que fue asesinado por la represión policial en una marcha, bueno, que también nos trae a colación en un reclamo por las tercerizaciones. Pero lo que nos convoca hoy, lo que me convoca hoy acá al aire de Radio Nauta, al este tan grato momento que ustedes me dejan pasar, es... venimos a hablar de un hecho, un hito histórico en lo que fue el movimiento obrero argentino. Es dentro de las movilizaciones de la CGT o de las centrales de trabajadores en general, es uno de los hitos que ha marcado un antes y un después, porque sin dudas tuvo que ver... influyó demasiado en lo que fue la culminación, el derrocamiento de la dictadura militar argentina, la última dictadura de Galtieri. Estamos hablando del 30 de marzo de 1982, una movilización de varios sectores que aglutinaba a muchos sectores del sindicalismo obrero argentino. Hay que recordar de que, bueno... veníamos desde el 76 en plena dictadura, de las más sangrientas que se han visto en todo el cono sur, obviamente con las centrales de trabajadores censuradas, ni siquiera se podía usar el eslogan de CGT, el eslogan, digamos, la sigla de CGT. El movimiento obrero no es que estaba disperso, estaba organizado, venía en lucha, pero no se podía aglutinar dentro de lo que es una institución como lo fuera antaño la central de trabajadores. Sin embargo, en un periodo, si se quiere, relativamente corto, porque fue desde el 81, cuando pasó la dictadura al mando de Galtieri, que se empezaron a dar una cierta seguidilla de movilizaciones de menor a mayor, y que desembocó en esta gran movilización del 30 de marzo del 82. Es un hecho que ya el solo hecho de contextualizarlo te da la grandeza del acontecimiento. No es nada más ni nada menos que un paro general con movilización a Plaza de Mayo a la dictadura más represiva que hubo. Sí, sobre todo eso, ¿no? En el contexto por ahí negativo de este tipo de movilizaciones y de organizaciones, en lo que el contexto mismo político del gobierno de facto hacía que cualquier reflexión o no sé si me ayudan ahí un poco de demostrar ideológicamente contrario a un gobierno hacía que, por ejemplo, se pueda desaparecer o ser detenido. Sí, aparte las condiciones para realizar un paro y una movilización de trabajadores estaban más que dadas, digamos. ¿Y cuánto, cómo fue de grande la movilización, ponele? Y en números fue, la verdad que, increíble. No tengo claramente el número exacto, porque no hay un conteo, digamos, de 10.000, 10 millones, no sé cuántos. Sí, sí, pero una movilización pero, sin precedentes. Sí, bueno, pero para que te des una idea, la movilización estaba convocada para las 4 de la tarde y se empezaron a encolumnar cercanos del mediodía, y las columnas que iban llegando de las diferentes sedes de trabajadores, de diferentes gremios, que iban llegando desde el Gran Buenos Aires, desde el conurbano, desde acá mismo de La Plata también, para enfilar a Plaza de Mayo, en el pleno centro porteño, en lo que es el obelisco, toda la parte del microcentro, hubo una gran represión que desató en un enfrentamiento con la policía de parte de los trabajadores que duró más de 6 horas. Claro, fue un paro jodido. Muchos no pudieron llegar directamente a Plaza de Mayo y los que llegaron también se vieron en una circunstancia de represión muy muy grave. Así que, digamos, ese es el contexto. Y hubo, es un paro nacional. También hubo, se repuntó en diferentes puntos del país y en Mendoza dejó el saldo de un muerto. Esto, digamos, el número cuantitativo es significativa. Sí, por ahí es más difícil precisar los números, sobre todo cuando hay metástasis en diferentes lugares del país. Escuchamos un fragmento de un informe que sacó la TV Pública hace un tiempo respecto a esto, donde hablan Héctor Recalde y María Teresa García. El derecho constitucional de huelga se había convertido en un delito del derecho penal. O sea, la magnitud de las lesiones fueron enormes. Sobre la base de los sindicatos combativos nucleados en el Grupo de los 25, el 12 de diciembre de 1981, fue elegido Saúl Ubaldini como secretario general de la denominada CGT Brasil. Además, desafió abiertamente a la legislación represiva vigente al recomponer clandestinamente la sigla de la CGT, prohibida por la ley 22.105. Hubo una reunión en Cerveceros entre alrededor de 20 y pico de gremios, y de ahí salió Saúl Ubaldini y salió secretario general. Funcionaba en la calle Brasil y Sáenz Peña. Ubaldini se convertirá en un líder sindical carismático, con un discurso contestatario y fundamentado en la doctrina social de la Iglesia, con posturas nacionalistas que evocaban al peronismo de los primeros tiempos. En ese momento la CGT, la representación de los trabajadores, tenía dos orientaciones. Una de ellas que era la CGT Brasil, que estaba posteriormente comandada por el compañero Saúl Ubaldini, que era un dirigente casi desconocido para el sector gremial, pero que en verdad supo interpretar en aquel momento con una fuerza que a muchos de nosotros nos asombró, un reclamo tanto del sector de los trabajadores como del sector político. Bien, bueno, ahí escuchábamos un fragmento de un informe de la TV Pública en voz de Héctor Recalde y de María Teresa García, que hacían referencia, bueno, más o menos a las circunstancias en las que se dio esta movilización y paro. Yo decía al principio de que esto dio, o sea, le dio, encestó un golpe, si se quiere, letal, lo que era la dictadura, uno de los varios, y también hay que remarcar que, bueno, es sacar cuentas, 30 de marzo, a los 3 días de esta movilización, el gobierno de Galtier, en un manotazo de ahogado por recuperar, si se quiere, no voy a decir la aprobación popular, porque eso no lo iban a tener nunca, pero sí un visto bueno de la opinión pública, si se quiere, llama a combatir a los ingleses en las Islas Malvinas el 3 de abril, digamos, el 2 de abril, perdón, tres días después de la movilización esta. Sí, por ahí lograr un reacomodamiento mediático, por ahí, para sí, tomar un sí. poco más de fuerza y solidez cuando venía tambaleando. Sí, sí, la dictadura ya venía decayendo y bueno, por todas estas instancias sindicales que veníamos nombrando, hace toma esta decisión totalmente terrible. Y bueno, fue también otro de los hechos que marcaron el fin de una época oscura para el país. Ahí en el informe hacían mención a quien era el secretario general de una de las CGT, de la CGT Brasil, que encabezó esa movilización, Saúl Ovaldini. Hay que hacer mención particular de esta figura del sindicalismo argentino, que en esa época, en ese momento preciso de la historia, en ese 30 de marzo del 82, jugó un rol muy preponderante, tuvo una actitud muy combativa, muy resaltable, aplaudible, pero que luego sufrió una burocratización a cargo cuando la CGT se vuelve a unificar, post-dictadura, en el que, por ejemplo, se lo ha tildado, tal vez no tan erróneamente, de golpista al realizarle al gobierno de Alfonsín una seguidilla de paros generales también, cuando las condiciones contextuales eran totalmente otras. Sí, por ahí en el periodo de Alfonsín, por eso que llegó a cuestiones de hiperinflación y saqueos que hizo tambalear a su gobierno, ¿no? Económicamente y socialmente había bastantes problemas, pese a haber salido de un sistema político de facto. Sí, sí, así es. Bueno, remarcamos este hecho trascendental en lo que es el movimiento obrero argentino, que tiene sus contradicciones, sus hechos a remarcar, a corregir, pero que sin duda fue un acto heroico de la Central de Trabajadores, de la Central. Uno habla de la Central, pero en verdad tiene que hablar del movimiento obrero organizado, de las bases de trabajadores, que empujaron, que pujaron y quisieron la fuerza de abajo hacia arriba para que este tipo de características se permitieran en una Argentina de sangre, bala y hambre. Esto sin duda, no sé, a mí se me hace inevitable no traspolarlo a la actualidad, donde ese mismo gremio, donde esa misma institución con diferentes cabezas, hoy conformada por una triple cabeza, no está ni siquiera a la altura de los tobillos de lo que fue ese movimiento, y ni bueno, ni que hablar de otras aristas del movimiento obrero, como fue la CTA, de los trabajadores, o bueno, la CTA hoy mismo de Yasky. Hoy la CGT, la verdad es que estamos viendo cómo cumple un rol servil, como donde están dadas las condiciones todas para realizar un paro, sin embargo, claro, lo amasan, lo diluyen. Sí, están siendo funcionales a la política de turno. Una tapa de la revista Barcelona decía: si el gobierno no cambia de postura, amenazaremos con que amenazaremos un paro general. Bueno, este es chistoso, pero es lamentable. Y una gran frase de Jaureche, se me fue el autor, creo que es Jaureche. Bueno, el autor no importa, lo que importa es la frase y lo que de ella aprendimos. Es que el movimiento obrero avanzará con los dirigentes a la cabeza, con la cabeza de los dirigentes. Ah. Y esto, la historia lo confirma, nos dice que es así. Digamos, por más que hoy vemos una Central de Trabajadores que es funcional a un gobierno de hambre y bala, como lo fue, no de bala como en ese momento, como la dictadura, pero sí de hambre, porque las políticas neoconservadoras y liberales que está tomando este gobierno son similares o peores a las de aquel entonces. Entonces, cuando las condiciones están dadas, cuando el movimiento trabajador está sufriendo, está pasando por un mal momento y la cabeza de eso que aglutina no responde, bueno, caerán en la volteada. Y hay que salir a las calles a luchar. Muchas gracias. Como único método de lucha. Nos vemos. Yo paro porque me hierve mi sangre de mujer. Me hierve por Lucía, Melina, Diana y por todas las mujeres que fueron asesinadas y hoy nos faltan. Paro porque me hierve de rabia mi sangre de mujer, de indignación, con una justicia que desoye los pedidos de auxilio y de justicia, por los medios que responsabilizan a las víctimas y fortalecen un poco más los cimientos machistas de nuestra sociedad. Paro porque me hierve mi sangre de mujer cada vez que siento miedo si la noche me encuentra volviendo sola a mi casa. Paro porque me hierve mi sangre de mujer, de miedo, de dolor y de rabia. Paro para que no nos pegues más, para que no nos violes más, para que no nos descarten más. Paro para que no haya ni una mujer menos. Paro porque nos quiero libres y sobre todo vivas. Caballo de la Rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombra ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores. El Purgatorio. Un programa hecho con muchos cojones, joder. Y entre bombo y platillo se nos fue el purgatorio de hoy. Sí, por suerte que el purgatorio no ha terminado la represión, como terminan muchas movilizaciones, que es algo que también hay que tener en cuenta. Sí, que, sí, el acatar represivo del sistema de gobierno que utiliza el poder coercivo de la policía para aplastar los derechos humanos. Claro, y desvalorizar las luchas. Así que esperamos que también hayan entendido ustedes todos nuestros motivos para llamar al paro y a la movilización y para seguir luchando. ¿Para qué? Para poner el grito bien en alto. Esto ha sido el purgatorio. ¡Chache! Fue el purgatorio. Cambio fuera.